Segundo Códice, versículo séptimo. Ugai, la vida y la muerte. Al evocar su oculto pasado, Ugai sintió un escalofrío. Tras él, aterrizó en los horizontes de su memoria lo vivido en lo más antiguo de su ser. Evocó el primer día de su memoria, el primero que alcanzaba a ver. Recordó la salubridad agrietándole los labios, la cara y todo su cuerpo. Intentó por un instante mover la lengua para humedecerse los labios. No podía siquiera asegurar si era de día o de noche. Todo se confundía. Se asustó. Recordó haber creído que estaba muerto, pues se vio a sí mismo tumbado sobre la orilla de aquella playa, con la cabeza mordiendo la arena y las olas surcando sus extremidades. Una y otra vez, a pequeños lametazos, sin parar, sin que nada ni nadie, siquiera Dios, se compadeciera de su muerte. Consciente de sí mismo, comenzó a pensar cómo había llegado hasta allí. Qué extraño acontecimiento había provocado que estuviese en aquella situación de desamparo. Sufrió un repentino vaído, tras el que aparecieron flashes de imágenes llenas de miedo y dolor. Quiso llorar por aquel vacío, pero pese a todo y consciente de que estaba solo en el universo, no vertió ni una lágrima. De repente, una imagen apareció clara y constante, sin parpadeos, ni nada que ocultara nada. Era ella, quien se acercó a pasos ligeros. Parecía que sus pies flotaran sobre la arena cálida. Para el resto de su existencia quedó grabado aquel instante en su retina. Nunca lo olvidó, ni tampoco nunca lo ignoró. Siempre supo que aquel hecho guardaba un poderoso significado. Era su madre. Entonces creyó comprender. Ese algo que se había instalado en su interior era un pedazo de su gran corazón. Se sintió enriquecer. La observó con sumo detenimiento. En lo primero en lo que deparó fue en la frescura de sus labios. Se perfilaban suaves, tiernos, sedosos, húmedos. Alguien le hacía compañía. Alguien que dio la vuelta al cuerpo para buscar un pálpito de vida al que aferrarse. El fuerte grito que aquel ser emitió se lo confirmó todo. Era cierto, estaba muerto. «Estoy muerto», se repitió en voz alta, esperando escucharse. Entonces recordó de nuevo la escena. No había sido un sueño. Había podido ver a padre y madre, a una distancia suficiente, diciéndole algo incoherente. sintió una sensación extraña que le oprimía el pecho. Era un sentimiento que hacía daño, dolía, pues recordó sentirse despreciado. Le insistían para que no se acercara. ¿Entonces? Se preguntó sin entender nada. ¿Qué estaba pasando? La desesperación se comenzó a apoderar de él. En un estado de extraño letargo, escuchó palabras inconclusas. Sintió de nuevo cómo alguien movía su cuerpo, como si lo arrastraran sobre un lecho de grillos que perturbaban su cerebro. De repente, silencio. Silencio absoluto. El dolor era inexistente. Se podría decir que era el estado perfecto. Se hizo consciente de que había perdido su cuerpo, pues era impaciente. Ser que lo zarandeaba, se lo estaba haciendo saber. Parecía que no se conformaba con aquello. En cambio, a él no le importó nada. Aquel silencio era preferible a cualquier otra situación. Pensó quedarse allí para siempre. No le hubiera importado nada. La terrible sensación de soledad que hacía unos instantes había sufrido era lo peor que jamás le pudo suceder. No existía. Esa era la sensación que atropellaba su mente. En aquel estado no podía ver a nadie con él, acompañándole físicamente. En cambio, sabía que no estaba solo, que pese a no ver con sus propios ojos, podía sentir su entorno y ese sentir le comunicaba que estaba mejor acompañado que nunca. El silencio no se agotaba, todo estaba intacto, no había camino de huida, no había un átomo de imperfección. Vivió ese instante con toda la intensidad de la que fue capaz. En aquel preciso instante recordó su nombre. Soy Ugai. Así me llamaba mi madre antes de ser escupido por el Adkio en esta bahía. Tras esta apreciación interior, de nuevo aquel ser exigiéndole que se levantara. No pudo ignorar aquella insistencia. Lo miró de frente. Se vio a sí mismo, todavía joven, infantil, inmaduro, con una larga vida por delante de la que salió lleno, tal y como le pidiera su madre. El otro volvió a zarandearle, esta vez con mucho más fuerza y sin contemplación. De acuerdo, vamos, es el momento de regresar. Al decir esto, el otro se sintió brillar. Había conseguido calar en Ugai la necesidad de volver a encarnar. Juntos, con total claridad sobre el siguiente paso que tenían que dar, se entregaron al proceso. Thank you.